Tango Etxarria, que esto es el 28 encendido. Sintonizas Irola Irratia, el 107.5 del FM. Opa, Nacho. Opa, Caixo. Hoy pues vamos a hacer una sesión de Reading and Blues y a divertirnos todos. De las Islas Británicas, hay que decirlo. Sí, y de los años 60. Y de los años 60, de la primera mitad de los años 60. Exacto. Ahí, no, pues bueno, oye, son testimonios así que te ayudan a comprender la evolución del rock and roll, por lo menos en el ámbito europeo. Y una música que te pone a tono. Sí, desde luego. Esa cantidad de grupos que surgen influenciados por el rhythm blues afroamericano. Sí, sobre todo por nuestro amigo Walt Disney y Chuck Berry, la mayoría. Y Muddy Waters, por ejemplo. Muddy Waters, sí. En fin, pues nada, vamos a dedicar el 28 encendido de esta semana a Downliners Sect, uno de los grupos así que te vienen primero a la cabeza cuando hablas de esta escena de... Sí, del rhythm and blues de Londres. Efectivamente, y como aperitivo musical, por supuesto, más bandas oscuras adscritas al beat británico. Bueno, pues vamos allá con el aperitivo musical de esta semana. Vamos a comenzar con The Sheffields, que obviamente eran The Sheffield. Sí, y bueno, pues uno de esos grupos de aficionados que algo grabaron. Sí, desde luego, en el año 64, para Pai, esta versión del tema popularizado por Muddy Waters, Got My Mojo Working, que ya hemos puesto muchas veces aquí en el 28, pero que... Una vez más, sí, y, sí. Él, y con otros que lo versionen. Cuando hay buena materia prima, ya se sabe. Pues nada, los Sheffields y Got My Mojo Working. I'm going down Louisiana, gonna get me a mojo too. Going down Louisiana, gonna get me a mojo too. Wow, I see you got one, baby. I'm gonna get one just like you. Hey, hey, hey, got my mojo working, buddy. Just don't work on you. Working, but it just don't work on you. work on you. Bueno, pues tiempo ahora para otros clásicos como fueron Wayne Fontana and the Mindbenders. Siempre hablamos de rhythm and blues inglés de sonido lata, como los Birds o gente así, ¿verdad? Sí, Wayne Fontana and the Mindbenders, o los Mindbenders con Wayne Fontana, que hubo de las dos cosas, eran de Manchester y fue una de esas bandas pues que pues estaban adscritas un poco a la British Invasion, porque sí que tuvieron cierto éxito en los Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. En fin, nada, un grupo con tres LPs y temazos, sobre todo unas versiones increíbles así, como era muy común en estos grupos. Y instrumentales muy buenos hacían. También. Vamos a escuchar una versión, sacaron en el año 63 su primer single con una versión, como decíamos, de Bo Diddley, no podía ser de otra forma, y su clásico, I'm a Road Runner. Run a honey. Man, bye. I want to show you something now, don't you hear? I'm gonna put some dirt in your eye. Yeah, here I go again. Fastest in the land. Now let me by, will you please? Bueno, pues Double Intersect va a ser el tema central del 28 de hoy. Un grupo pues que formado, digamos que Don Crane empieza a formar agrupaciones a finales de los años 50 y tal. Eso es. Pero bueno, hasta el año 63 no es cuando toma forma en una escena plagada de grupos, que salen un montón. Pues sí, y encima como setas, ¿no? Hombre, es el comienzo de la industria del single también, así a escala. Y bueno, era también masivo que los grupos que fueron famosos en los años 60 dieron en aquel momento el paso del rock and roll, que era la versión, digamos, más blanca del rock and roll, al rhythm and blues. Sí. Y ellos, si estábamos comentando con Asier, que de alguna forma también mantenían un poco el puente con los 50, ¿no? En cuanto a sonido, ¿no? Sí, desde luego. Es como un viaje de ida y vuelta de. Sí. Bueno, muchas veces de rhythm blues y del blues a Europa y vuelve y va. Bueno, y hombre, lo que sí está claro es que en la época, Asier ha dicho que a los gente punk del 77, como los Damned, les gustaba mucho. Y también se puede hablar que cuando a pesar de no ser un grupo de garaje americano, cuando se dieron a conocer un poco y fueron un grupo ya de culto, fue a partir del revival de mediados de los 80 del garaje. Sí, desde luego, el recopilatorio de singles de Double Intersect se edita en el año 77, 78, bueno, por ahí. Sí, y se recuperó, pues, por medio de los 80. Pues, bueno, porque había ya una gente que se había interesado por... Exacto, pero quiero decir que gente que seguía el garaje, pues, aun siendo, no siendo los Downliners Set una banda de garaje, los metí en el mismo saco, digamos. Bueno, ¿no? Vamos a escuchar a Downliners Set y una versión de Willie Dixon, también un clásico así entre... Hombre. Las versiones que hacían estas bandas. I wanna put a finger on your tank. I'll put a tag in your chain. I'll put a tag in your chain. I'll put a tag in your chain. I'll put a tag in your chain. I don't care what the people say. I'll put a tag in your chain. Well, now I know you love me, baby. You told me a lie. Well, you made me feel so dissatisfied. I don't care what the people think. Well, I put a tiger load in your tank. Well, I love the way you walk. I love your new car. Without a new engine, it won't go very far. I don't care what the people think. I'm gonna put a tiger in your tank. Well, I can raise your hood, I can empty your coil, change your carburetor and give it some oil. I don't care what the people think. I'm gonna put a tiger in your chain. Mama, Papa told me, and your sister too. Well, just exactly can a poor boy do. I don't care what the people think. Well, I'm gonna put a tiger in your tank. Well, I can raise your hood, I can clean your coil, change your carburetor, give it some oil. I don't care what the people think. I'm gonna put a tiger in your tank. I'll put a tiger in your tank. I'll put a tiger in your tank. I put a tiger in your chain. I put a tiger in your chain. I put a tiger in your chain. I put a tiger in your chain. I put a tiger in your chain. I put a tiger in your chain. I put a tiger in your chain. Don't care what the people say. I put a tiger in your chain. Come on, come on, come on. I put a tiger in your chain. I put a tiger in your chain. Tiger in your tank. I put a tiger in your tank. I put a tiger in your tank. I put a tiger in your tank. I put a tiger in your tank. I put a tiger in your tank. I don't care what the people say. I put a tiger in your tank. Bueno, qué barbaridad. Sí, estábamos comparando, comentando ayer que lo más parecido que habría en Gran Bretaña, y es otro grupo también muy apreciado por los fans del garaje, del grupo de Rhythm and Blues, eran los Pretty Things de la primera época. Ahí las dado, porque da la impresión que Downliners Set pueda ser, yo que sé, como la respuesta británica al garaje estadounidense. Y ten en cuenta que para también la gente, no solo para la gente que le gusta Rhythm and Blues inglés, sino para la gente que le gusta el garaje, los Pretty Things también es el otro grupo, digamos, británico más de referencia. En la voz les veo como siempre, les he visto un poco como una cosa más agresiva. Sí, es otra voz distinta, sí, pero vamos. Tiene de todo también. Sí. Bueno, mucho rock and roll, mucho soul, mucho rhythm and blues, en fin, sobre todo mucho blues, en esta explosión de bandas, ¿no? Sí. Reincidimos que es que eran uno más de muchos. De muchos y tantos, y muchos que se quedaron por el camino, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una versión que hicieron en su primer LP de 1964, titulado el LP en cuestión, The Sect, y el tema es una versión de Chuck Berry que se titula Too Much Monkey Business. To and fro, hard working at the mill, never failing the mail yet. They got me rotten. Too much monkey business. I'm really being bogged down. Someone talking to me, trying to run me up a click so you can buy it. Go and try to take a baby next week. Too much monkey business. I'm really being bogged down. Same thing every day, getting up, going to school. No need to be complaining, my adjustments overruled. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Something wrong, time gone, will mail order. See the operator for telling me a tale. Too much monkey business. For me to be involved in. Yeah. Filling station, too many chance. Why the world to check the tires, check the oil, a dollar gas. Too much monkey business. I don't want your botheration, get away, let me pay. Bueno, Downliner Sec en el 28 encendido, Iruri Ratio, 107.5 del FM. Y nada, deciros que esta banda, con Kate Grant y Don Crane como alma mater o gente constante que ha estado siempre ahí. Sí, activa, que es sí. Además, bueno, una ya, de las bandas más longevas. Ya en los 60 tuvieron bastante movimiento de gente, ¿verdad? ¿Cómo? Bastante cambio de música tuvieron ya incluso en sus principios, en los 60. ¿De formaciones? Sí, sí, bueno, de músico que sí, de música que venía. Un montón, a eso me refiero. Un montón, bueno, pero es que, claro. Pero aún así manteniendo esa personalidad, de ese sonido particular, ¿no? Sí, rambrusero. O sea, a pesar de que pase tanto músico por el grupo, quiero decir. Pues sí, de todas formas, sí que hay, como veremos, una presión comercial que les obliga a remodelar su repertorio y eso será. Su fin. Pues unas víctimas como tantos invitados a nuestro programa, ¿verdad? Sí, pero bueno, es lo que tiene. La industria musical hace eso, vamos, es constante. Sí, ¿no? Sí. A hacer unas canciones tan buenas. Sí, desde luego, vamos a escuchar una de ellas. Downliner Sect haciendo una versión de Inés y Charlie Fox, un clásico soul, Heart by Love. Tell me something I hear now. Come on, know everybody. Es que me estaba guardando un detalle muy curioso, ¿no? Que es como, bueno, cómo se conocieron Don Crane y Keith Grant, ¿no? Que fue que al anuncio de, pues eso, de que necesitaban un bajista, Keith Grant vino con su padre. Y cuando estuvieron hablando, le dijo, bueno, entonces yo sí le compro a mi hijo un amplificador y un bajo y tal, se une. Pero lo más chocante de la historia es que cuando entran en los proyectos de Sect, sí, en un principio, toca la batería. Exacto. Y había sido batería anteriormente, exacto. Pero bueno, su padre le compró el bajo y... Sí, y decidieron cambiar y así se quedaría un poquito el, claro, el núcleo de... Eso es. También decir que en aquel anuncio que puso Don Crane también pedía un cantante y nadie vino y entonces se dividieron la voz entre los dos. Bueno, un agente del suburbio londinense de Twickenham, que no sé si nos puedes decir algo, Nacho. Pues yo trabajé ahí, es donde se hace el rugby. Está el campo de rugby de Londres, es donde se hacen todos los torneos, y yo trabajé una vez de extra. Está muy al oeste, es al oeste. ¿Es zona trabajadora o...? No, demasiado, ¿eh? No te creas. Pero igual, a ver, tiene zonas, porque es bastante inmensa, pero es, digamos, ya un poco los extrarradios de Londres. Y todos los partidos de rugby que juega Inglaterra los juega ahí, en Twickenham. Bueno, pues sería en Twickenham donde empezarían a hablar a rublar por los clubs de esa zona de la ciudad, pero pronto darían el salto porque coincidía el hambre de rhythm blues de las discográficas, que era una música muy en boga, sí, y muy nueva, con el repertorio de esta gente, que era realmente lo que le gustaba, no es que fuese que quisiese... No, habían tenido su propia evolución, desde escuchar rock and roll de los 50 hasta llegar a ese punto de rhythm blues, ¿no? Sí, así es. Vamos a escuchar uno de los temas de su primer LP, titulado The Sect. El tema en cuestión es Cops and Robbers, 1964. As I was driving home on the boulevard late one night, I spotted a guy over on the corner, bumping all alone. As I passed him by, heard him call out, hey. So I slowed down, just see what he want. He said, by chance, go my way. I said, sure, honey, hop in and give me a cigarette. Then reached down in his pocket, and that was the moment that I regret. Well, now, boy, Reaper's gone. I won't stand, sir. Don't try no monkey business. I got a stopper in my hand. He said, you see here, rocket in my hand. It's a 38 pistol, gonna hold it my frame. Two tombstone bullets and a ball and chain. So I'm trying to shake you up. I just want you to know. The car shot crowding me in, you'll be the first to go. He said, use that red light up ahead. When you reach that, I want you to twitch to your left, then jump back to your right. I'm playing that alley over there. No, not that one, the other one. I'm trying to hide like a store. So keep your foot on the gas, and always be on guard. Cause when I come out of that store, that money, I want you to mash right real hard. He said, oh, come out. Find me no double cross, cause it's murder when he's on. Stop in my hand. Wee, I sat there just such a trembling when a spotlight me dead in the face. The car stopped behind me and said, me old man, we'll take your place. The guy come to the store, all the money in his hand. He said, oh, there you are. See, he made a mistake in the dark. He ran to the police car. Now when I said the handcuffs on him, I said, child, your crime might throw him. They said, put us all back in jail. We got to pump air into him. Well, now, Paul Reed, for his gun. Well, I said, I won't stand, sir. Don't try no monkey business. I got a stopper in my hand. Bueno, pues Daula Intersect, hoy en el 28 encendido. Una banda pues que practicaba un género bastante extendido en las Islas Británicas en la época, ¿no? Pues realmente, ¿no? Y bueno, pues sobre todo está influenciado por nuestros dos amigos, Bo Diddley y Willie Dixon. Bo Diddley, vamos, omnipresente. Y siempre mencionamos a Willie Dixon como su escudero, sí, su fiel escudero, que tanto hicieron por cambiar la música, ¿no? Y luego también les encantaba Chuck Berry, que venía a ser un poquito el nexo de unión, pues con lo que esta gente, muchos de ellos habían sido Teddy Boys antes, ¿no? Y era una música que podía escucharlo tanto un Teddy Boy como una, un mod o un aficionado a Rhythm and Blues o al blues en general. Cuidado, que era un tipo de banda también que cambiaba la actitud de hasta entonces el artista de pop, entre comillas, sí, que era más bien anodina y muy poco provocadora de nada, ¿no? Seguían un poco también la senda de los Rollins, que adaptaban la provocación sexual del blues negro digamos, al mercado blanco, por decirlo de alguna manera, y la armábamos, claro, pues. Sí, bueno, de hecho, es una banda de Blindersek que sí tuvieron cierta censura por parte de la BBC en algunos singles, pues por su contenido sexual o simplemente por su rollo tan de reírse de todo. Sí, exacto, exacto. Que era también una actitud de estas bandas, digamos, bueno, pues, que les importaba más el rhythm and blues que otra cosa. Bueno, yo lo compré un poco como hacía Benny Spellman en Chicago, ¿no? Podría ser. El sentido del humor y tomarse todo a choteo, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas de en las primeras grabaciones de Downliner Sec, también un tributo pues muy a la Bo Diddley, claro, titulado Sexta Appeal, es el año 1964. It's something real. What you need is sex appeal. You don't need that talking skill. What you need is plain and clear. Hey! Bueno, pues un grupo clásico de los clubs y garitos londinenses, que, bueno, pues su directo era comparable pues en la época al de Rolling Stones o Small Faces. De hecho, a mí me apetece contar una anécdota, y es que, claro, ellos llegaron a ser grupo residente en el Flamingo. Casi nada. Y Andrew Oldham, pues consiguió hablar con el que llevaba el Flamingo y les votaron, porque eran demasiado buenos. Eso no suena como lo que hablábamos que ocurrió con los Who y, por ejemplo, John's Children o los Axiom, ¿no? Sí, pues es esa competición, ¿no? Sí, eso es. De un mercado realmente saturado, pero que todo el mundo quiere acaparar mucho. Sí. Pues al final hay gente que sale perdiendo, lo que pasa. Pero bueno, pero ellos salieron adelante. Y apuestas muy interesantes. Sí. Claro, es que tenían un directo que era imbatible. Era imbatible. Entonces ya, sí, exactamente. Bueno, seguimos escuchando a Downliner Sec y este Bloodhound 1964. Well, I'm a bloodhound, baby, and I'm on your track. I know there's something going on now, every time I turn my back. And I don't like what's going on. You better tell that dog now to keep away from you. You better change out the cats like he's supposed to do. know I don't mess around. Chain. Oh yeah. I'm a hound dog, baby. Chasing my pup, then I will lay his body down. Tiempos en los que el mismísimo Rod de Mod Stewart o Steve Marriott propusieron a Darren Intersect, pues a ver si les aceptaban en la banda, porque les gustaba mucho lo que hacían. Van Morrison también sería uno de los que en la época dijo que era la mejor banda de Rhythm and Blues británica. Sí, el momento más es fíjate, coetáneos, digamos, a unos Rolling y unos Pretty Things, no como otros que fueron unos años más atrás, digamos. Sí, sí, no, coetáneos, lo que pasa es que se dio la suerte o la mala suerte, así, de ser desplazados del sí. mercado británico y acabaron siendo unos ídolos en Escandinavia, curiosamente. Sí, ahí en Escandinavia la petaron, sí. Sí, es una cosa curiosa. Vamos a escuchar Via Sect Maniac, otro tema de 1964 de Dubliners Sect. Baby, come and hold my hand. Won't you come and join my band? Baby, you play great guitar. Join my band, be a star. Set you. Alright. Hey, hey. Alright. Yeah. The project. Hey. This shit be it. When I heard your guitar sound, kneeling off into the ground. Baby, I know we go far. Jump my band, be a star. Say, yeah, all right. Say, hey, hey, hey, all right. Roll the cornet all night long. Be a safe minute. Yeah! Needing our men to the ground. Baby, I know we go far. Join my band, be a star. Yeah, all right. To the cross, all night long. Where's the sack here? Hey, come on. Save me. Bueno, pues Darren Intersect, que tenía su repertorio propio, pero por supuesto, como todas estas bandas, sí. Un montón de tributos a grupos de rhythm and blues afroamericano, de soul, de... Bueno, eso es, y versiones. Que, al fin y al cabo era lo que hacían también los Rolling Stones, muchas cosas los Pretty Things, bueno, también. Todas estas bandas, ¿no? Todas, claro. Bueno, vamos a escuchar esta vez el segundo single de Darren Intersect, Little Egypt, de... Pues que ya hemos oído aquí por los Coasters. Sí, pues esta es una versión muy particular, una visión muy particular. Y está muy bien, la entrada está muy muy curiosa. Bueno, Darren Intersect. Bueno, además, los Coasters y Darren Intersect, ahora que lo pienso, tienen en común el sentido del humor en su repertorio, los espectáculos y así. Sí. incluso la pinta de Don Crane así con la gorra de cazador que siempre llevaba, pues sí, claro. De cachondeo, ¿no? Generalizado. Nada, Double Inner Sect y este Little Egypt. Right up, folks. See the Egypt, the famous dance of the pyramids. She walks, she jumps, she crawls on her belly like a reptile. Just one thin dime, one tenth of a dollar. Step right up, folks. I went and bought myself a ticket and I sat down in the very front. Pues Double Inner Sect en el 28 encendido en Irola Irratia 107.5 de la FM. Las grandes compañías deseaban explotar el boom del rhythm and blues y sí, Columbia no era menos, ¿no? Columbia no era menos y fichó a Double Inner Sect, que bueno, pues es que iba a ser su lanzamiento. Coincidía todo, es una encrucijada. Y además eran de los mejores que había en directo en Londres. Sí, su primer LP, como decíamos, saldría en 1964. Como músico de sesión estaría John Paul Jones, posteriormente en Led Zeppelin, como teclista, que es un tío que es multiinstrumentista y tal, que le conocemos más por tocar el bajo, pero que hasta una cantidad de grabaciones. Pues, fíjate, además, esto dice luego los músicos de estudios que eran los Zeppelin, ¿no? Sí, desde luego. Un disco, como decíamos, lleno de tributos a gente como Jimmy Reed o Muddy Waters. O Muddy Waters o Bo Diddley. Claro, por supuesto. Escuchamos otro de los cortes de este LP, One Ugly Child, de 1964. Jump into the sea. You belong in a cage. Who turned you loose on me? Oh yeah. Said you belong in a cage. Who turned you loose on me? If I was your daddy, I'd go and jump into the sea. So ugly, I just had a frown. Where you want, ugly child? Who can your mama be? into the sea. Bye bye. Bueno, de Blind Insect, que pese a pues igual no compartir la tendencia general de el tema comercial de discos, sí, a nivel de que ya pues igual sus influencias quedaban un poco desfasadas, sí, estaba empezando a oír otra cosa, ellos mantenían una audiencia fija en sus directos y tal. No era vamos, lo mejor que había en directo en cuestión de Rhythm and Blues en Londres y por ahí, y encima en la época se empiezan a expandir también a, sobre todo, bueno, países europeos, pero Escandinavia sería, digamos, su zona, sí su zona, mientras pues bueno, las Islas Británicas lo empezaban a copar otros grupos que habían empezado con ellos, como Pretty Things o Rolling Stones, por supuesto. Bueno, escuchamos otro de los temas 1964 de Downliner Sec, Baby, What's On Your Mind. Double Intersect, que para su segundo LP pues cambiaría un poco o haría más patentes influencias del country, sí, y del folk. Supongo que había influencia de un Bob Dylan que estaba ahí también, sí, llegando, ¿no? Bueno, sí, además que también la petaba en Inglaterra. Y pues el álbum se llama Country Sect. The Country Sect, la secta del campo. Eso es. El mismo título tiene su toque siniestro, así. A la vez es un poco premonitorio de lo que pasaría en el rock and roll, cuidado. Pues la verdad también se adelantaron un poquito en ese sentido, porque... Que no lo había pensado hasta hoy. Pues no, pero ¿qué año fue, 65? Sí, es a principios del 65. Principios del 65, bueno, estaban ahí en la tendencia, vaya. Bueno, If I Could Just Go Back, de Dubliner C. The country scene, many farmers' daughters had her eye on me, chased me all the way to school, but got away somehow. Oh, if I could just go back and know what I know now. Well, there was Sarah Wagner, as pretty as could be, calling me at recess this time and told me she loved me. Said, would you like to kiss me? I said, shucks, Jesus, no doubt. Oh, if I could just go back and know what I know. At the creek, she said, Don, you're mighty strong compared to you. I'm weak. I just flexed my muscles. I was dumb as I rode cow. Oh, if I could just go back and know what I know now. Well, I beat up Carl Johnson, Bertie's, and Sally Wall. I was in her hero and standing mighty tall. She said, how can I thank you? I said, that's okay, Sal. Oh, if I could just go back and know what I know now. Well, that was many a year ago, and those days won't return. Many a kiss from many a girl before I learn. If I had my time again, I'd make a change in how. Oh, if I could just go back and know what I know now. Well, back when I was growing up amid the country scene, many a farmer's daughter had her eye on me. They chased me all the way to school, but got away somehow. Could just go back and know what I know now. Oh, if I could just go back and know what I know now. Bueno, acostumbrado al primer disco, hay que decir que este segundo disco tiene como más altibajos y... Sí, sí. Y bueno, ya sería, no sería lo mismo, ¿no? Bueno, pero lo curioso es que pese a sacar este disco, su directo seguía manteniendo el repertorio anterior. Claro, y seguía siendo como siempre. O sea, y claro, para... la gente iba un montón. Sí. Hasta el punto de que pues más de uno tuvo que ser al final disuelto por la policía y tal, porque se iban a montar unos... Sí, sí, sí. Esto sí, que sí. Pues les daba por ir a la policía y así, algo que era muy común en el español muy común, también no, pues, hace mucho. Cuando había una multitud de jóvenes eufóricos y tal, pues no se lo vieron, pues a disolverlo eso. En fin, que les fastidiaba. Es una época en la que Pip Harvey sustituye a Rayson a la armónica. Sí. Que también de la primera época de Double Inner Set, pues ese sonido ahí también. Además, a Pip Harvey dejó al final del grupo porque la policía iba a los conciertos. Este es un detalle bastante buscarle. Curioso, es una anécdota curiosa. La banda va a buscarle a Pip Harvey a su casa porque tiene el inicio de una gira y tal. Pasan a buscar y el vecino les dice que Pip ha huido de la policía, pero que no sabe por qué. Pip no aparecería hasta 20 años después... Y tal, un poco tarde para la gira en cuestión. Sí, para la gira, sí, ¿no? En fin. Bueno, escuchamos el single que se extrajo de este segundo LP de Double Inner Sect, Country Sect, y el título en cuestión es I Got Mine. There was a farmer's daughter, she'd have hit about 205. Snaggled to the knock-kneed, but with romance in her eyes. He said, you've got a choice, boy, this girl, oh, Caroline. Now everybody needs a sweetheart, so I got mine. I got mine. Shotgun down, I grabbed it with the speed of light and started making ground. I was racing for my freedom and for the county line. My buddy didn't make it, but I got mine. I got mine. Bueno, Country Sec de Double Angel Sec, un LP que decimos que, bueno, pues más que nada por presiones de hacer algo nuevo que se... No, además pues es lo mismo, que en cada LP te obligaban a poner al menos dos baladas o... Era pues... Y luego porque, bueno... Pues... Hay que decir que previamente habían editado un EP que se tituló The Sect Sick Songs, las canciones enfermas de la secta, que era muy muy rhythm and bluesero, con versiones de Wilson Pickett y demás. Y con incursiones ya más en el soul, sí. Y sí, bastante cañero, nada que ver con el LP. Y pues Don Crane ha comentado después, ¿no? El error que fue, que lo que tenían que haber hecho es un EP de folk y de country. Y hacer un LP con aquella línea. Eso es, de música afroamericana o más rhythm and bluesera. Sí, además que era ya justo ese año, era un año de mucha evolución. Pero que bueno, que también pues habla de algunas presiones comerciales, también es gente muy joven o yo qué sé. Bueno, y la industria. O sea, mil circunstancias. Y la industria del disco era como era. Y al final, sí, es una. En aquellos años. Es una decisión que marca la carrera de la banda al final, pero es una gente que es fiel a su estilo al final, ¿no? Pues. Bueno, de hecho se han vuelto a reunir ya más adelante, ¿no? Sí, sí, no, de hecho siguen en activo. Y siguen en activo. Bueno, eso sí que luego sacaron otro LP oficial, ¿no? El de Rock, de Rock Section. Pero eso lo veremos más adelante. Más adelante, joder. Nah, escuchamos a Double Angel Sec y uno de los temas de este EP. Country Sec, ¿no? El LP. No, de... Ah, del single, el EP este que decías, ¿no? Eso es, efectivamente, de las Six Songs de eso, sí, eso, la Six Songs sobre la secta. Pues nada, escuchamos Leader of the Sect. Going out with the leader of the sect. I don't know already. Well, here it comes. Let's ask him. Hey, John, is that zealous auto harp you're carrying so soon? Even. Hey, John, where did you meet her? I met her one night at a love club where we are playing. She called out, oh, leader of the sect, I dig me. She asked me for a date. I held her tight. Leader of the sect. We danced some, romance some, and had fun. It was great. She asked me if we could go sledding. I said no. She ran up a screaming, towards the band. Leader of the sect. Straight into the path of a suitor, a bass guitar. It hit him straight for her. She couldn't avoid it. It raced on. She fell down. It ran her down. Leader of the sect. I took off my hat cause it was a dear stalker. And I had to prove that I really had dug her. I held her in my arm, but she was dead. Bueno, pues como decía Nacho, Double Angel Sect, que en 1966 editan su su tercer LP. Un tercer LP ya sin armonicista, que vuelve más a las raíces en un mercado que ya está en otra fase totalmente. Vamos. Y decir a las raíces es volver a los 50 y el rock and roll, y es un nexo con el Rhythm and Blues. Sí, desde luego, mucho Rhythm and Blues que no tenía el reconocimiento de antaño, pero como uno, también su fidelidad al género al final se ha convertido en un grupo de culto. Sí, sí, sí. Además, bueno, hay que decir también que aquí, vamos a, que en el Estado español, la primera edición que se hizo fue un EP que salía el de Little Egyptians y varios, lo hizo el sello Monster, que sus primeras épocas, me acuerdo. Editaron un EP. Sí, y fue lo primero que hubo en el Estado. En aparte de algunos recopilatorios así que salían de escena beat de la época. Sí, o... sí, sí, sí, pero sin mayor relevancia. Pero vamos, que en el Estado español, digamos, en cuanto a editar, pues fue lo primero que sacaron, gracias a este sello de Santurce, aunque esté radicado en Madrid. Sí, bueno, pues esas presiones comerciales que comentábamos, también las malas relaciones con Mike Collier, que era su productor y tal, pero en un principio era la madre de Don Crane la que se dedicaba a ser la manager o más o menos, sí, sí, les sí. llevaba los temas y tal, pero mientras tocaban en bares y esto, pues bien, pero una vez que entran ya en el tema de la industria, pues sí, es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y Mike Collier llega ahí a, como, bueno, según acusación de la gente de The Rainer Sex, sí, de apropiarse de la composición de sí. algunos temas, cosa que no era así, bueno, rollos. Y malos rollos. Malos rollos que al final deciden dejar la banda, volverían después en el año 77, precisamente pues a raíz del punk y la expresión del punk y el pop rock, también hay que y decirlo. El pop rock que va rescatando a esas bandas que habían quedado ahí relegadas. Escuchamos Double Intersect y este Hey Hey Hey del LP, último tercer LP titulado The Rock Sect In. Him. Way down in Alabama. Going back to Birmingham. Way down in Alabama. Oh yeah. I see my old Aunt Mary and my good old Uncle Sam. Bueno, pues hasta aquí el 28 encendido, que ha salido un poco cortito, pero intenso, yo creo, ¿no? Pues una fiesta de Rhythm and Blues, ya lo hemos dicho al principio. Efectivamente, os dejamos hasta la semana que viene con The Inters, un grupo londinense que, claro, como muchos de estos grupos, también pasó por Hamburgo, así, en esos clubes también. Bueno, que era gente que era, pues, gente que vivía el rock and roll en la carretera. En la carretera, esos currantes del rock and roll. Efectivamente, lo que a nosotros nos gusta, 1964, The Inters, y este Don't You Dare, Agur.